Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por las ondas de la FM de Radio Malva, por el 104.9 y por radiomalva.org. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM granadina, que por cierto, la semana que viene nos vamos de viaje a Granada. No sé si podremos escucharnos a nosotros mismos desde Granada. Y los miércoles a las 11. Y en Radio Topo por la mañana tempranito, los jueves a las 8 y media en Zaragoza. Y el programa de hoy contamos con invitada, con Gwen. Hola, Gwen. Buenas. Hola, buenas. Hoy te dejaremos hablar. Sí. Las últimas veces entre Alfonso y yo nos pasamos. Y aparte vamos a hablar de un tema que tú conoces bien, que son los centros sociales bretones, ¿no? Entonces, sí, como lugar colectivo, o sea, sí, sí. Asociación. Sí, nos hemos marcado un poco para delimitar o para hablar, hay muchas cosas ocurriendo, que sean colectivos, que sean horizontales y que sean sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, yo quedé maravillado. Siempre igual cuando vas a otro sitio te parece lo que ese sitio lo mejor, no que lo de donde vienes, pero quedé maravillado con todos los sitios que tú nos mostrabas por allí. Entonces hoy vamos a contarnos un poco eso. Sí, vamos a... Bueno, yo voy a hablar de lo que conozco, que es más en la punta de Bretaña, ¿no? En Finisterre, que es verdad que tú encuentras un montón de asociaciones, de colectivos, así. Es como... para salir de la sociedad productivista, ¿no? Que no hay mucha red social, de... Y así. Se puede ser el lugar que ha comprado gente... Hay un, por ejemplo, que se llama Guasven y son productores de verduras y otros, ¿no? Y estaba eso, ¿vale? Nos falta lugares así que se pueden comprar buena comida, buenas cosas. So, creo que han empezado como a comprar a 200 personas al final. Había 200 personas a poner dinero para comprar un lugar y ha empezado a hacer un lugar así que se puede... tienda de productor y también un café asociativo. Y ahí hay un montón de cosas, que sea música, espectáculo, también asociación que necesita un lugar, ¿no?, para hacer reunión, cosas así. Es muy chulo, la verdad, es una manera de compartir de manera horizontal y te sale totalmente del trabajo. Hacen también, por ejemplo, un día tienen una presa por la manzana, ¿no? Y todo un mes tú puedes venir con manzanas y hacer... Y presarlas allí. Sí, por ejemplo, hay cosas así. A mí lo que más me sorprendió de aquellos sitios colectivos es que lo mismo se prensa la manzana que luego hay un concierto por la noche o que toda la gente se reúne, ¿no? Que son también en el contexto francés, que no tienen los bares que hay aquí. Aquí vas a cualquier lado y hay un bar donde la gente se reúne y allí pues no es tan fácil eso. Y creo que los lugares colectivos cumplen esa labor mucho mejor, porque en el bar aquí al final estamos bastante atados y allí como que al ser colectivo... Y es un negocio. Y es un negocio, ¿no? Entonces allí vi muchos ejemplos de cafés asociativos, de lugares donde realmente acabas de currar y vas allí a tomarte una cervecilla o lo que quieras con los colegas y encima ese dinero repercute en algo colectivo, ¿no? Eso es muy habitual allí, por lo menos. Sí, es muy dinámico porque al final están viendo intercambios, ahí vamos a crear eso, nuevas ideas y eso, el dinero hecho es para el lugar, es para, no sé, arreglar las cosas, para organizar un festival, para... Y es muy diferente, como dices, que un bar normal. Sí, no, y aparte de ese bar, a lo mejor, algunos solamente son bares, pero otros por el día es un taller de algo, porque los ejemplos colectivos son desde reparar barcos, a arreglar cosas, ¿no? Hay muchos ejemplos en los que se trabaja con cosas en los espacios, en los hangares, en lugares grandes, ¿no? Eso es habitual allí. Es verdad que tú puedes encontrar algunos, ¿no? Hay un que se llama Pont Menou, es bastante nuevo, también 2015. Lo mismo, querían un lugar para trabajar, estaba más gente, carpinteros y artesan y artista, ¿no? Había los dos y han encontrado este lugar, el mismo que Guasven, mucha gente que pone, no sé, 100 euros cada uno y al final han tenido dinero para comprar este lugar. Y ahí hay taller muy locos. La primera vez que he ido estaba como todo un fin de semana para dedicado a la carpintería tradicional. Había las herramientas de antes, había también la forja, ¿no? Porque, la forja. Forja. Muchas cosas así. Y al final, gran comida, que la gente participa a hacer la comida, a limpiar sus cosas. Y al final, festival de música, no sé, 4 grupos cada noche. Eso estaba muy potente, sí. Y de toda edad, es que tú ves niños por todo lado, pero también los abuelos, y eso mola un montón. Me estaba acordando, ahora que dices lo del festival, de una fiesta que me contasteis que hubo, que era para recaudar fondos para gente que arrancaba cultivos transgénicos. Sí, eso, donde vivo, es un pueblito, 200 personas, pero hay un, se llama Fest Noz, es como la fiesta ahí en Bretaña. Tradicional, digamos, ¿no? Cuando es Noz, es tradicional. Normalmente es solo decir la fiesta de noche, que hay el Fest Days, que es la fiesta de día. lo mismo, ¿no? El punky con la abuela, el niño, todos a hacer. Sí, es más baile, trad y todo, pero no muy serio. La gente no se toma en serio. Y había 1000 personas, ¿sabes? Por un pueblito. Y todo el dinero estaba para eso, para la gente que se va a cortar campos de, ¿cómo se dice? OGM, sí, ¿no? Transgénicos. Transgénicos y que tienen multas enormes. Y hay movimientos por toda la Francia, así, de hacer fiestas o para hacer dinero para ellos. Entonces, como una conciencia colectiva, la gente dice, sí, eso me mola, esta lucha me mola y voy a ayudarle porque igual son ilegal, pero es justificado la lucha, ¿no? Para mí la ley no tiene razón, que hay que defender. Sí, creo que aparte de estos lugares colectivos y de estos festivales y estas fiestas, creo que sí que hay mucho apoyo, mucha más gente que desde pone su granito de arena y colabora y soporta. Está el ejemplo de la FAD y otros muchos ejemplos en los que no solo es lo que se ve la gente que está ahí en ese momento, es que detrás hay muchísima gente soportando eso, ¿no? Sí, sí, al final hay diferentes cosas, ¿no? Porque hay asociación, igual alquilan o compran. Lo de la ZAD estaba muy potente, ¿no? Es como una lucha social. Ha empezado en los 70s, ¿no? El tema del aeropuerto. Después le han olvidado un poco porque había resistencia a esta época también. Y al final ha vuelto, no sé, a 2009, han empezado a ocupar el lugar porque otra vez venía el tema de hacer aeropuerto ecológico, no sé qué. como un enorme, ¿no? Un de los más grandes de Francia. Y primero, claro, que estaban más los activistas que han empezado a ocupar, a construir cabañas, había de todo, había una tienda, hacían huerta, colectivos, cervecería, horno. So, estaba como vivir de otra manera, solo sin dinero, solo con intercambio, construyendo. Y lo guay es que hay mucha gente que ha hecho alrededor, que sea políticos, asociativos, ciudadanos, que ha dicho, sí, tu lucha estará buena. Y no queremos este aeropuerto, no queremos cimiento por todo lado, ¿no? El dinero público no queremos que se vaya ahí. Y al final había un apoyo enorme, enorme. A un momento, cuando yo fui, estaba más 2012, había un ataque del gobierno y había una potencia, mucha gente. Se dice que estábamos 40.000 en el lugar y un montón de tractores a llegar con madera, material de construcción, hacer cabañas toda la semana, por todo lado. Estaba enorme, enorme. Y eso mola, que no solo, porque hay gente que no tiene tiempo mucho para la lucha, ¿no? Con la vida de mierda, de trabajo, de, ¿no? pero al final apoyan. Y cuando había manifestación en Nantes, ¿no? Y al lado, había un montón de gente que decían sí, que estamos de acuerdo con tu lucha. Sí, de hecho, no sé en qué año fue lo de los bastones, ¿no? Que mucha gente, no sé si fueron miles de personas, fueron allí con un bastón y lo dejaron puesto y dijeron, si atacan otra vez la ZAD, volveremos a por el bastón. Y era impresionante ver la cantidad de gente que había, o sea que sí que hay un apoyo detrás de todo esto. Ahora también, repasando un poco los lugares, que todavía nos faltan algunos por contar de allí, nos hemos saltado enseguida un poco al final, pero sí que había una cosa en común, es que estos lugares colectivos tienen pocos años, ¿no? Después de 2010, 2000 sí, y pico, es eso, ¿no? Al final es bastante, ¿no? He visto que Guasven 2013, Pomenú 2015, donde vivimos también habíamos creado un lugar así que alquilamos un... ¿Hangar? Un hangar. Estamos 20 ahora, pero hace solo 4 años. Y es eso, es de compartir un lugar, es más de bricolaje, más de barcos, que ahí bueno, el tema de barcos por todo el lado es bastante popular. Pero también otra cosa, hay una amiga que ha hecho como... sí, cabaña, hay otros que quieren hacer más de bici. Y es eso, es vale, tenemos una motivación, queremos hacer proyectos común o compartir igual herramientas y todo, le alquilamos a... porque al final si tú estás 10, 15 o más, es muy poco y ya está, tenemos un lugar y habíamos hecho algunas fiestas también. Es más un lugar de trabajo este, pero al final a veces hay eso, que hay pequeñas fiestas. Hay lugar más cultural que otros, igual que la de Riff, por ejemplo, casi hay algo cada semana. Yo recibo el programa, siempre hay cuentas, espectáculos, son muy activos ellos. Ellos hacen los dos, es como taller y cultura, sí. Vamos a escuchar una cancioncilla. Vale. Voilà que ça recommence. Partout, partout, oui, to say, foreigners, you are the cause of our problems. Me, I thought it was all over, but in fact, it was only a pause. Voila, voila, it's starting again, everywhere, everywhere, even in La Douce, France. Voila, voila, it's starting again, they are coming. Voila, voila. Moi, je croyais que c'était fini. Mais non, ce n'était qu'un rêve. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la Douce France. Voilà, voilà, ça commence. Pues ahí escuchamos Voilà, Voilà de Rachid Taha, de su álbum del mismo nombre de 1993. Y bueno, estábamos por allí, por Bretaña, y por los cafés asociativos y los talleres asociativos. Vamos a darle una vuelta a los barcos, ¿no? Porque ahí estaba... Es mi rollo un poco, ¿no? Pero tú eres marinera, ¿no? Sí, eso. Y el año pasado, este año, voy a trabajar en un barco, y eso es asociativo también. Estaba un barco de trabajo, ¿no? Enorme, 22 metros. Y ¿de qué año? De 45, justo 1900. Después la guerra, sí. Y ha trabajado bastante. ¿No? ¿Madera? De todo madera, sí, sí, sí. Está muy chulo este barco. Y estaba muriendo como un montón de barcos de madera, ¿no? Y todo un momento que querían quitar los barcos de pesca y todo, ¿no? Se han destruido un montón. Y hay un grupo de apasionados que han visto este, Notre Dame de Rumagol, y han dicho... Un momento, Steph, estamos hablando todo el rato de... Es que yo no acabo de... Dice, dígame. De entrar. Estamos hablando todo el rato de la costa de Bretaña. ¿No? Ah, sí. Para situarme yo en el mapa. O sea, es, digamos, la Galicia eso. Francesa. Imagínate Finisterre, la punta, la lluvia y... Rocas y mareas. Muy bien. Sí, no, ¿y alguna similitud encuentras con la Bretaña de lo que, sitios asociativos? Bueno, ahí están las casas del pueblo y cosas así, ¿o no? No, yo en Galicia es que no hay. No. Hay un asociacionismo, sí, pero es un asociacionismo rural, digamos, que tienen ya llevado por unas señoras que están súper ágiles. Y luego yo además como fui muy joven ya de allí, no tenía necesidad de eso, ¿sabes? Como salíamos mucho de noche y eso, tampoco tenía muchas necesidades. Pero sí que veo que ahora hay al ser unos sitios tan, en Galicia es tan rural, que sí que hay ese tipo de movimientos. Inicialmente era para hacer las fiestas y ahora es para todo. Hay unas asociaciones que suelen llevar una señora super... El Festival de Cannes, por ejemplo, este que siempre os comento, que se celebra en mi pueblo, en una aldea, es una asociación rural. Que montaba, pasaba de montar los bailes a montar un festival de cine, pero Galician Style, que es lo que nos gusta por allí. Entonces, ¿ves? Por sí, el norte sí hay un poco más, yo creo, que por estas tierras, ¿no? Esa necesidad de juntarse, ¿no? De que estás en tu pueblo y si no te lo montas tú... Si no hay vida, no pasa nada, sí, ¿no? Sí, eso yo creo que esa es la clave. De allí sí. No canta tanto ni tiene una repercusión, salvo iniciativas puntuales como el Festival de Cannes o así, porque son iniciativas muy dirigidas a la gente que pertenece a esas asociaciones, a ese pueblo o a esa aldea. Entonces celebran allí, pero desde Tai Chi a lo que sea, ¿no? Tienen Festival de Música Electrónica. Sí. Sí, al final es eso, es la gente que se dice, vale, yo no quiero solo trabajar, cagar, dormir, ¿no? Necesito otra cosa, necesito intercambiar, crear y... Bueno, que también cagar, dormir también hay que cagar. Sí, sí, dormir, pero trabajar, no quiero no. solo... Y no sé, el tema de... Del Rumangol, ¿no? Que seguía... Sí, porque, es un ejemplo, porque... Hay muchos. Está yendo... Es eso, le han comprado en los 80s, estaba casi muerto, ¿no? Casi era basura, han puesto mucho dinero para repararlo y todo, y ahora es más de ir con gente, con niños, escuelas, vamos a trabajar con jóvenes que son protegidos por la justicia, también que tienen problemas de justicia o de familia, ¿no? Hay eso, y lo guay es que también había momentos de cuentos, de conciertos, y que se intercambia también, y es eso, de hacer que este lugar, este guapo barco, sea accesible a todos. Los precios me parecen bastante normal, ¿no? No es... Porque en los barcos tú puedes tener cosas de ricos ricos, ¿no? Ahí no es la idea. La gente está muy humilde y es más de eso. Vale, este barco es chulo, hay que debe vivir y... Y todo el dinero que se genera se reinvierte en barco, arreglarlo. Porque es muy, muy caro para, por ejemplo, este tipo de barco, de arreglarlo, es una pasta. Y es claro que todo el dinero hecho es para nosotros, los marineros, y el barco. Lo más. Pero está chulo porque son abiertos a que sea cultura, que hay gente de barrio igual que no conocen el mar y que se pueden venir. Claro, además es que no es que los que van, digamos, de pasajeros en el barco no es que vayan ahí sentados, es que el barco se tiene que hay que levantar las velas, sois tres marineros y hace falta cinco o seis para... Sí, sí, sí, porque al final a dos tú no puedes hacer, y una al timón y dos tú no puedes hacer nada, ¿no? Por eso es guay, la gente le gusta, ¿no? Sí. De participar, preguntan mucho... Y es lo que les gusta, no quieren hacer un cosa de no mover, de... Hacer fotos y selfies. Eso, y... sí. Se ve que la mentalidad de gente que viene es un poco... está chula, sí. Eso es un ejemplo. Y hay más, ¿no? Hay multitud sí. de ejemplos por ahí. En este tema hay un muy conocido por ahí que se llama Bel Espoir. Viene de lejos también, viene de los 70 esta asociación. Es el Père Jaouen que estaba trabajando en cárcel y ha visto que la gente que se va a cárcel, una vez que ha hecho su castigo, se le pone en la calle y ¿qué? No se pasa nada. Entonces empieza a hacer un refugio para ellos. Después ha encontrado un barco y ha pensado, igual nos vamos un tres mástil que tú puedes estar 40 en el barco, ¿no? Vamos todos juntos a ver qué pasa en el mundo, ¿no? A abrir puertas, no sé, estar cerrado en tu barrio con tu mierda de business o de no sé qué. Eso de funciona, ¿no? Ha funcionado, sí, ha funcionado. Primero estaba más de eso, de ir con ellos, que aprenden a compartir, que aprenden a, ¿no? Porque necesitamos todos en un barco, ¿no? La energía de todos, hay, como se dice, como cada uno toma el timón, hace, ¿no? Pone las rotativo. Velas, sí. Ahora es muy grande, ahora hay un taller enorme de madera, de metal, de velas, de epoxi también, pero... y no sé, creo que hay 30, 40 personas al mismo tiempo con formador, pero lo que cuando le he hecho, lo que me ha parecido lo guay es que te dicen, vale, tú buscas y después hablamos de la manera de encontrar cómo tú puedes reparar esta parte, por ejemplo, ¿no? Y como no hay presión de un cliente, ¿no? De, que te dice, necesito eso en un mes, ¿no? O te dicen, tú tomas tu tiempo, si es un día, un día, si es cuatro, cuatro, ¿no? Tú es más de aprender el sabio, ¿no? De, la sabiduría, de, sí. Sí, de aprender la manera de trabajar, que sea la madera, el metal, el meca o otra cosa. Y es eso, es asociativo, todo el dinero lo mismo, va por el lugar, va por el barco. Eso es más de taller, es un lugar más de taller, pero también se comparte un montón. Al final es una red muy potente. La gente que viene de ahí sale cambiado, ¿no? Como, porque es muy del lado humano, es muy potente lo que se comparte en este tipo de lugar. Está guay. Este es muy antiguo, ¿no? Porque hace años. Y es más, digamos que ya contara con subvenciones, será más institucionalizado, digamos, este. Ah, este es lo guay también, es que son bastante independientes. No tienen dinero, no deben nada al gobierno. Hay solo la gente que viene a aprender que recibe ayudas, ¿no? Para vivir. Pero es verdad que eso es una cosa, es la autonomía. Yo sé que es algo para mucha asociación de hasta dónde tú recibes ayudas del gobierno, ¿no? Porque al final, si tú recibes ayudas, igual no puedes estar tan libre, ¿no? De libertad de expresión, o igual se falta un poco la espontaneidad, ¿no? De la dependencia también, ¿no? Es otro mundo. Pero bueno, en allí en los casos hay de todo el abanico, ¿no? Desde las ocupaciones, que también hay bastantes ocupaciones, hasta los que dependen de las subvenciones para trabajar, pero hay multitud, ¿no? De todos los ámbitos. Porque ocupación también hay en aquella zona, ¿no? Sí, hay ocupación chulas también. Hay Douarnenez, que es una pequeña ciudad, pero bastante activa. O hay asociación también a tope y todo, pero hay también ocupación y hay un bastante grande que se llama Roche Blanche. Bueno, wow, es como un resort, enorme, ¿no? Tú lo has visto, ¿no? Es increíble porque estaba la época igual que había construcción por todo lado sin pensar. Empezó estaba un hotel, después estaba como un centro de vacaciones para no sé qué, igual Electricidad de Francia o algo así. Lugar así enorme, ¿no? Cuatro, ¿cómo se llama? Batiment, ¿no? Cuatro apartamentos grandes, sí, ahí, sí, sí. Al lado del mar, justo. Justo, sí, es increíble. Y lo guay es que no solo es un lugar de vida desde más de 10 años ahora, sino hay mucho taller también. Es el mejor taller de madera que he visto, ¿no? Con vista en la bahía de Douarnenez y todo. Hay forja también, hay la que hacen costura, hay gente que solo, bueno, igual viven, pero hay los que trabajan, hay los que luchan, hay los artistas que tocan, hay lugar así que toca música bastante y han creado, cuando estaba verano, un poco cerrado todo, ¿no? Con el COVID, ha montado un chapito de circo enorme, haciendo festival cada semana durante un mes. ¿Sabes? Muy activos, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Ellos se están ocupando, pero muy activos, ¿no? De taller, de intercambios, de todo. Y los otros ejemplos son más de gente, bueno, que han comprado, que alquilan, pero lo mismo, ¿no? Que quieren que hay acción, que se intercambia, que se crean cosas. Y que unos un poco más, un poco menos, pero salen del sistema, ¿no? En tu trabajo, en tu forma de ofrecer tu arte, también los artistas, ¿no? Muchos de estos sitios tienen ahí espectáculos, o incluso también me comentabas un festivalillo que estuviste hace unos años, que ibais itinerantes con los barcos, haciendo espectáculos también, ¿no? Ah, sí, eso estaba otra experiencia. Sí, esta manera de pensar, vale, queremos provocar, ¿no? Un poco la encuentra. Eso estaba chulo. En 2013 estábamos al lado de Marseille, como 11 barcos, 80 personas, más artistas que marineros, estaba chulo. Estaba guay, yendo por Corsica, Sardenia y volviendo por Marseille. Y haciendo espectáculos en cada sitio, ¿no? Sí, estaba evolutivo, en el sentido que, llegando a un puerto, vamos a buscar los artistas y probando de hacer algo con ellos también. Había espectáculo igual fijo, pero había algunos que como cabaret. Y los artistas locales entraban en el espectáculo. Y hay otros también que se han ido por las escuelas a hacer el circo, cosas, ¿no? Había mucho intercambio con la gente también, ¿no? De provocar un poco la comunicación con el otro, de ir a la puerta del otro, ¿no? Como, si no vienen, voy yo. Sí, sí. 2 meses así, la pasé bastante bien, ¿no? Porque no es fácil, también estaba totalmente horizontal, ¿no? Había reunión así a 80, pero se pasa bastante bien, parece, ¿no? La comunicación, y después había pequeño grupo, ¿no? Por cada cosa, igual lo de navegación, como arreglamos, porque estaba muy diferente un barco al otro, tú no puedes hacer las mismas cosas, o hay un que gasta un montón de dinero para mover y el otro no, ¿no? Y cómo tú gestionas eso. Y otros de más a pensar, vale, llegando al puerto, ¿cómo hacemos la comunicación? O, hay una cosa que se había pasado que estaba un poco cómico, llegando a Sardenia, llegando al puerto, vamos a comunicar en la calle, ¿no? Por todo lado, y estaba un poco raro lo que pasa por ahí. Al final habíamos escuchado que el Papa, ¿no? Estaba llegando el día de después. Habíamos visto un montón de gente, ah, es para nosotros esto, ¿no? Había una concurrencia. No sé cómo sería allí, pero aquí, si hubieses llegado a Valencia, de llegar a los antidisturbios allí, ya saltan el barco. Porque hacen limpieza étnica. Vamos a escuchar la siguiente canción. Ahí vamos. Écoutez-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais aimé, camarade. Elle profite de toi, tu es content. Même ses paroles, elles sont froides. Tu dois les sentir pourtant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à cent ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Combien t'as pris pour un imbécile? Mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile. Car pour moi, tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sois un peu fier, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non. Je te comprends, ce n'est pas facile. Car où tu marches, tu cries son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens soulard à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. T'en prie, oh camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle de ça, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et me voilà. Bueno, estábamos hablando ahora así a micro cerrado, que aunque se nos va un poco el tema, pero sí que habría que poner en contexto de que estamos en la Francia de Macron. O sea, que sí que hay un movimiento que estamos, no hablamos de él, pero está luchando contra algo muy fuerte, porque el liberalismo de Macron arrasa, ¿no? Sí, es muy potente, ¿no? Es claro que hace más tiempo que el movimiento vuelve, que la gente se encuentra, ¿no?, frustrado y quiere crear cosas, y con Macron es peor que todo. La verdad es que está vendiendo todos los bosques de Francia, ¿no? Todo lo que es protegido, público, está vendiendo todo. La agricultura, vamos, a tope, ¿no? No hay ninguna ayuda por lo ecológico y todo. Vamos a la agricultura a tope, no importa nada. ¿Qué es lo verde? Es el nuclear, es el coche eléctrico y la 5G y no sé, es total loco este. Entonces, ante esa invasión romana, ¿no?, se crean pequeños colectivos, cada uno desde su ámbito, que luchan contra eso, y en la agricultura también se ve bastante, ¿no? El sistema tradicional francés, que es el que se está cargando Macron, eso de que los campos, eso me gustó mucho verlo, como donde todavía existen los campos más o menos pequeños, minifundios, y alrededor siempre hay árboles. Eso es lo normal, obviamente, ¿no? Porque es un ecosistema, es que hace que hay un equilibrio, que no se va a la tierra, que, no sé, hay un ecosistema que va bien así. Pero es claro que eso ha venido después de la guerra también, ¿no? Con los tractores, necesitaban más espacio y han cortado un montón. Hay lugar en el centro de Francia que, es feo, ¿eh? Tú vas por el Limousin, el centro, hay lugar así que no, no ves un árbol, ¿sabes? Se dice que hay más pájaros en las ciudades que en los campos de ahí. Y es verdad que no hay nada, no hay ningún radio cuando paso ahí, ¿sabes? Ni árbol ni radio. Lo guay es que ahí lo mismo, asociación, colectivos, hay un, por ejemplo, bastante conocido, se llama Terre de Lien, que sería como tierra de red, ¿no? Ayudan gente que quieren hacer agricultura ecológica a tener un terreno. O igual van a comprar terreno agrícola para que se quede agrícola, pero también no solo agrícola, pero sino con una lógica ecologista, ¿no? De no solo matar a la tierra, a los árboles. O es como este tipo de gente que normalmente no tiene mucho dinero, ¿no? Porque no es muy reconocido lo de estar con tu verdura así, así. Y le ayudan así, vale, tú puedes ponerte ahí, te ayudamos para hacer este proyecto, y eso es algo de, también que no viene del gobierno, ¿no? Eso es algo que viene de colectivos. Y es verdad que hay algunos lugares que se quedan como antes, como el lugar que vivo en Le Mondaré, que es en Finisterre también, porque la tierra es dura, hay muchas rocas, hay un poco de... siempre cuando hay un poco de relieve, ¿no? Es más difícil trabajar la tierra, por eso no le han matado, y es muy chulo, porque tú todavía hay este de pequeño campo, con árboles, se ha quedado. Y lo mismo a la ZAD de Notre-Dame-de-Londres, ¿cómo le querían destruir desde los 70? Se ha quedado un poco así. Y se ve también, ¿no? Este tipo de... se llama bocage, que es como eso, de más equilibrio de ecosistema. Y lo mismo, tú encuentras animales que tú no encuentras en otro lugar, ¿sabes? Salamandras, hay algunos así, han luchado por eso también, ahí, para salvar este espacio que es muy rico. El ecosistema en Azad es muy rico, y por eso han dicho no queremos eso, queremos hacer igual algo de educación popular mezclado con agricultura y devolver a la artesanía, ¿no? Es esta conciencia que igual justo la generación de antes había mucho más, y que ahora es solo vender todo, hacemos solo servicios, y no importa la tierra, no importa el arte, no importa... importa la productividad y los números y las empresas, y eso es... Consumo, y no hacemos nada, ¿no? Y es eso que ha hecho que crece mucho movimiento, así, vale, si no le hace el movimiento, vamos a hacerlo nosotros. Y los vecinos vienen, y esta energía... al final llega a puntos que, ¿ves? Lo de la ZADAN han parado, el aeropuerto, hay otro lugar que se luchan ahora, que es otra ZAD contra basura nuclear, ¿se dice? Sí, de desecho nuclear, que quieren poner en la tierra también, esconder, pum, pum, pum. La ponemos en subterráneo y no hay problema, podemos continuar, todo va bien. Además, incluso la basura nuclear española la mandan para Francia. O sea, los franceses le cobran al gobierno español por enterrar la basura nuclear de aquí. Así, sí. Porque aquí no saben qué hacer, bien, ¿no? Aquí ha habido mucha oposición a un cementerio nuclear. Entonces, como cementerio nuclear ya establecidos allá, pues le están cobrando. Precisamente el gran argumento para crear aquí un cementerio nuclear es: estamos pagando una pasta a Francia para que nos guarden nuestra mierda. Y allí se ve también una oposición muy fuerte, fuerte a eso, ¿no? Que la gente está luchando contra eso. Sí, pero es eso, es que Francia es muy dependiente del nuclear. Te dicen que no hace CO2, no CO2, eso está guay, pero al final no sabemos qué hacer. Al empezó le han puesto en el mar, pensabais ponerlo en el espacio ahí, y al final empezó bomba en la tierra, ¿no? ¿Qué hacemos? O en otro país, ¿no? En los países pobres, pobres, que no hay mucha regulación y no importa. Entonces te dicen, es el futuro, pero todavía no, que claro que no, se sabe desde los 80s. Yo sé que mis padres estaban luchando para que no hacen más central nuclear en los 80, 90, ¿no? Que querían construir por todo lado. Y ahí, por todo lado, la verdad es que sí, han parado un poco el movimiento. Pero bueno, hay más centrales nucleares solo en Francia que en el resto de Europa toda junta. En el resto de los países. Italia, por ejemplo, no tiene ninguna. ¿no? Y lugar que, bah, es claro que depende de tu, cómo es hecho y todo, ¿no? Y aquí he visto bastante de hidroeléctrico también, pero, porque hay montañas, ¿no? Tú no puedes hacerlo por todo lado tampoco. Pero, por ejemplo, yo veo en La Mancha, ¿no? En donde estamos en Bretaña, hay la energía de marea, ¿no? Que eso se sabe, tú puedes saber cuánto energía tú vas a tener, pero de lejos antes, ¿no? Y es una energía que es mucho más fácil que el viento, que tú no sabes cuánto va a tener, o el sol ahí no funciona mucho. So, están estudiando eso, ¿no? Las mareas son muy grandes, sí que se podría aprovechar esa energía, ¿sí? Sin lugar a dudas, son muy fuertes. Hay búsqueda de eso, pero es bastante lento, que tú piensas, bah, se sabe desde años de esta energía. No hay mucho ahora. Hay una a San Malo, al norte, pero no hay tanto al final. Y bueno, ya nos queda demasiado tiempo. No sé si... A mí me queda la impresión de que se está cociendo algo. O sea, desde por eso también, por las fechas en las que hablas de estos colectivos, por la ZAD, porque la ZAD también significó una victoria y una fusión del activismo y la defensa del cultivo... Conciencia, ¿no? Y como que se ha ido eso repartiendo y se está cociendo algo nuevo en Francia, ¿no? Por lo menos a mí todos estos lugares colectivos de los que hablamos es el ejemplo del que hay ahí. Estamos hablando de miles de personas que viven, que dedican su tiempo y sus energías a algo más o menos fuera del sistema. Sí, creo que es eso, que igual había mucho consumo pasivo y ahora es como, no sé... Igual nos sentimos eso, frustrados, no hay mucha comunicación, y ahora más desde 2 años, ¿no? Que ha cortado mucho el ruido de encontrarse, de crear juntos, pero se ve que continúa y que crece, para mí crece este tipo de movimiento de todo tipo, que la gente quiere estar ciudadanos activos, ¿no? Pensando, vale, hay territorio, hay cosas, hay, no sé, suministros. Lo ideal sería que sea público y que se gestiona de manera diferente, ¿no? Porque te hablan de, vale, es un problema, ¿no? Todo va mal, la tierra va mal, el mar, los ríos, la tierra, los bosques, los cielos, pero continuamos. Y la gente dice, pero tú es tontería, ¿no? Que se puede hacer diferentemente, se puede cambiar las cosas si hay voluntad. Sí, y la está viendo, ¿no? Yo creo que sí. Es que es lo guay, es que este tipo de colectivo al final hace que cambia las decisiones también, ¿no? Sí, toma fuerza y esa fuerza tienen que escucharte o tienen que... Porque al final es mucha gente, igual que lo fue con el ZAD. Porque al final, no sé, toda la historia, por ejemplo, aquí, a Valencia, ¿no? Que querían hacer la avenida, que quitar todo el barrio de aquí, de Cabañal, ¿no? No sé cuántos miles de habitaciones. Y me parece que es porque había una reacción del barrio, ¿no? Que se ha parado el proyecto. Entonces, es importante que la gente toma, no sé, se siente parte de la decisión. No solo de estar en sumisión pasiva, ¿no? Claro, y aceptar todo lo que te ponen, de defender. Cuando ves que una cosa no está bien, luchar por ella. Sí. Es como equilibrar dentro, vale, tú tienes tus cosas personales, ¿no? Tu individualismo, pero en el colectivo, ¿no? Cómo tú te sientes en el colectivo y cómo tú puedes participar y estar activo en esta lucha, en estas luchas que hay un montón. Bueno, pues ya se nos va acabando. Vamos a escuchar algo más que quieras añadir, Gwen. Me ha encantado toda esta experiencia, la verdad. Ajá. Es que yo veo por todo lado, igual Finisterre es bastante activo, pero yo... Lo guay es también que yo veo que la red se hace, ¿no? De comunicar con los otros, de no sentirse solo en su proyecto. Tú ves que al final, tía, tía, una red, y se comunica de asociación a otra, de colectivos a otro, y se intercambia y te da un montón de energía y es que es efectivo y es que es lo que podemos hacer al final, ¿no? Nuestra manera de vivir, que te da mucha energía y que tú ves que cambia las cosas. ¡Podemos hacerlo! Claro que sí. Pues nos despedimos con Non, Non, Non de Rachid Taha. que no queremos lo que no, nos dicen. No, no, no. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.